todos los martes de 19 a 21 horas, guitarristas. Los que te gustan, los que conoces, los que conocías, los que te faltan conocer. Un recorrido por distintos estilos y distintas formas de tocar. Guitarristas en FM Goga 103.5, todos los martes de 19 a 21. Guitarristas, guitarristas. Auspicia este programa. Sol Rock Tattoo, tatuajes, piercings y roquería. Tienda de mascotas, todo para tu mascota. Automóvil Club Argentino, El Bolsón. Gigabyte, seguridad e informática. El Gus DJ. Esto es blues. Esto es rock and roll. Esto es heavy metal. Esto es guitarrista. This is Greasy Kid Stuff Mix 12, Ground Zero, with the melody guitars up 0.3, bass up 0.4, kickdown 0.5, overheads up 0.4, less gain on the snare, and 3 dB added to 10K on the Pultex to the rhythm guitars. We're rolling. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva función de guitarristas. Mi nombre es Carlos Blanco, estamos en Radio Oga, FM 103.5 del Bolsón, Río Negro, República Argentina. Los teléfonos para comunicarse con el programa: 4455-800-4455-999. En Facebook pueden seguirnos, encontrarnos como Guitarristas Goga, y pueden seguirnos por internet www.gogabolson.com para escuchar en directo, o los programas anteriores que están todos subidos. Bueno, empezando el tercer mes en el aire, como siempre tengo que estar muy agradecido. A ver, esta semana, ¿qué voy a agradecer? A los invitados que tuve hasta ahora: Lucas Porro, Peyetura, Gaspar Gandini, Alejandro Aranda la semana pasada. La verdad que un lujo todos y un gusto poder entrevistarlos e ir aprendiendo con ellos a hacer entrevistas, ¿no? A buscar algo más que la novedad de qué es lo último que están haciendo e ir un poquito más profundo. Y tratar de, bueno, hacer esa cosa de, no sé cómo es bien el dicho, de pinta tu aldea y pintarás el universo o algo así. Yo con la pintura no me meto, dejo que lo hagan otros que saben más. Por ejemplo, la gente de Radio Bango. ¿Qué más? Bueno, a ver, gracias a los nuevos auspiciantes: el Gus DJ, el Automóvil Club Argentino, Gigabyte. Ahora la semana que viene se va a sumar el señor Nick Tarvin de los Waffles de la Feria del Bolsón. Y seguimos ganando auspiciantes. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que hacen estos guitarristas a los que presentamos muchas veces: levantarla con pala, carretilla o, en lo posible, con una retroexcavadora. Así que, bueno, muchas palabras. Vamos a empezar con la música. La música hoy, bueno, sigo sin volver a la Argentina. Estoy de gira. Hoy en bloque largo. El primer bloque va a durar casi una hora. Y bueno, ¿y de qué la va hoy la música? Epa, ¿qué pasó? ¿Cambiamos de programa? Pero acá no hay guitarrista, ¿qué es esto? Ah, ya sé, me acordé. Hoy tanto que me escucharon hablar de decir esa frase, los 80 que nos acontecieron. Sí, señores, llegan a guitarristas en Radio Uga esos 80 del hair metal. Así que prepárense, para los que tienen cierta edad o para los que gustan de revisar el pasado, porque la música de hoy, bueno, qué sé yo, no sé, va a hablar por sí sola. Y bueno, las cortinas patinaron, derraparon para ese lado, para los 80. Así que sí, vamos a visitar una parte, porque obviamente los 80 no fueron solamente esto que voy a presentar hoy, qué sé yo, fueron The Police, fueron YouTube, fueron el estallido de Iron Maiden, fueron montones de cosas, el regreso de Yes en la Argentina, los dos años últimos, los tres últimos años de Serú Girán, Spinetta, Jade, la aparición de los Abuelos de la Nada y Soda Stereo, pero también fueron la década de Flashdance y Footloose. La década en que los fabricantes de guitarra, estoy seguro que ganaron bastante menos dinero que los fabricantes de Rimmel y de Hair, de ¿cómo se llama?, de spray para el pelo. Fue la época de los pelos parados, de los pelos super peinados, y de mirar videos de Vixen, una banda de mujeres, y videos de Poison, y no saber cuál era cuál. Hombres con calzas, ¿eh? En los 80 era lo más normal del mundo. Hoy se usan para deporte, por suerte. Bueno, vamos a dejar que la música hable por sí sola. Vamos a comenzar, no sé, en realidad es un recorte obviamente lo que hice, ¿no? Como lo que hago siempre, un recorte un poco más amplio esta vez. Vamos a empezar con Rock You Like a Hurricane, temazo. Hoy todos son temazos de los 80, ahora no sé si los veo como temazos, pero en la época que salieron, ¿cómo la pegaban? Rock You Like a Hurricane, la banda Los Scorpiones, Scorpions de Alemania para ustedes. Like that. Bueno, ahí pasaron los Scorpions y en el fondo tenemos a Erasure. Antes de seguir con el programa, primero un anuncio. Esta noche toca Boom Boom Kid en la Casona. Eso por un lado, no sé la hora, me imagino que después de las 23. Por otro lado, bueno, para los que leen diarios o portales musicales o son amantes de la música y andan informados, sabrán que falleció, creo que esta mañana, John Lord, el tecladista de Deep Purple a los 71 años de edad. Justamente la semana pasada pasamos un tema del John Lord Blues Project. Bueno, hacía un año que estaba enfermo de cáncer de páncreas, la venía peleando y bueno, la perdió. Según dicen las noticias, estaba rodeado de su familia en un hospital de Londres, así que bueno, se nos fue el mago del órgano Hammond, ese órgano que tiene un parlante giratorio que a veces se conecta para que produzca ese sonido tan raro, que además, a principios de los 70, yo creo que en la época de Machine Head, si mal no recuerdo, lo vi en algún DVD o algún antes, John Lord conectó a un amplificador de guitarra con distorsión y apareció ese sonido que todos le conocemos. Así que bueno, una despedida para él. Vamos con los Scorpions. Sí, la primera banda de hair metal no nacía en Estados Unidos, aunque conquistó el mercado americano porque es una banda originalmente alemana. Venía teniendo éxito en Europa, tenía un álbum Love Drive del 79 que ya la había pegado, los álbumes del 81 Blackout y del 82, si no me equivoco, también la venían pegando. El álbum Love Drive del 79 tiene un raro privilegio, haber sido elegido Best Album Sleeve of 1979, o sea, cubierta o tapa de disco la mejor del 79 por la revista Playboy. Un extraño honor. Bueno, los dos guitarristas de esta época de Scorpions, de la época donde empezó el exitazo así de vender trillones de discos, eran Rudolf Schenker, cuyo aquí ya hemos nombrado hace dos o tres programas por su hermano Michael Schenker, y Matthias Schaps, que entró en la banda en 1978. Rudolf Schenker es más bien guitarrista rítmico, segunda guitarra y co-compositor de prácticamente todos los temas de Scorpions. Algo que les va a sonar del día que reporteamos a Gaspar Gandini, él más que un guitarrista se considera compositor, ¿no? Algo que dijo Gaspar acá. A él no le interesaba ser un guitarrista rápido ni nada parecido, sino un buen compositor. Si lo es o no lo es, qué sé yo. El tipo vende millones de discos. Así que, y siguen en gira. Bueno, no, ahora suspendió la gira, se están grabando. Casi todos los solos de Scorpio los hace Matthias Schaps. Y bueno, una de las guitarras características que usa Rudolf Schenker es la misma que usa su hermano, la Flying B. Así que bueno, Matthias Schaps entró en el 78 reemplazando a Ulrich Roth, uno de los primeros guitarristas en usar escalas no convencionales, digamos, no las más tradicionales para hacer solos. Bueno, entró en reemplazo de este muchacho que quería hacer su carrera solista. Al mismo tiempo que entró Matthias Schaps, entró Michael Schenker de vuelta, el hermano de Rudolf Schenker, que venía de patear todo en UFO y de hacer carrera solista y de vivir borracho 23 de las 24 horas del día. Así que a Matthias ya le dijeron, mirá, el trabajo es tuyo, pero mi hermano Michael va a tocar, se va a quedar en la banda, se quedó un tiempito, llegó tarde un par de recitales, le dijeron a Matthias, a Schaps, mejor vení de gira con nosotros y cuando mi hermano no esté presentable tocas vos. El hermano llegó hasta, creo que a caerse en uno de los recitales, borracho en el escenario, y le dijeron, Rudolf le dijo, Michael, vení, tenemos que hablar, sos mi hermano, pero esto así no vas. Y ahí quedó Matthias Schaps, que sigue siendo guitarrista de Scorpions. La banda, increíblemente, arrancó en 1965, la empezó Rudolf Schenker. O sea, le llevó unos buenos años pegarla con el álbum Love at First Thing. Bueno, a ver, ¿qué usa este muchacho Schaps? Principalmente usaba en esta época amplificadores Marshall. Ahora usan una marca de guitarras alemanas que no encuentro el nombre, ya lo voy a encontrar y me voy a acordar, que es la que le hace todas las guitarras y los bajos a los Scorpions. Sobre la canción, bueno, a ver, algunas particularidades de esta canción. Se usó en Aqua Teen Hunger Force. Para los que no sepan qué es eso, es un dibujo animado muy loco de Cartoon Network. También en Los Simpsons, en la película Little Nicky y en la serie Cómo conocí a tu madre. Y un detalle no muy agradable, pero bueno, en el año 2006 hubo problemas en un partido de fútbol americano porque las cheerleaders, las porristas de el Tampa Bay Buccaneers, en el entretiempo se les ocurrió bailar este tema, Rock You Like a Hurricane, o sea, te roqueo como un huracán, cuando estaban jugando contra el equipo de Nueva Orleans. Justo un año después que un huracán había arrasado Nueva Orleans, bueno, a estas chicas se les ocurrió usar esa canción contra ese equipo. Bastante mal gusto. Bueno, el álbum este, Love After Thing, consiguió el doble platino casi a los 3 meses de haber salido. Es muy rapidito. Así que bueno, espero que estén disfrutando de este regreso al pasado, Back to the Future, no, Back to the Past, o lo que sea, una especie de regresión. Ojo, yo hablo y parece que critico y todo eso, pero yo estuve ahí. ¿Para qué? O sea, debo confesarlo. No solo estuve ahí. Gran parte de los discos que vamos a escuchar hoy los compré cuando salieron y torturé a mi santa madre y a mi hermano también con esa música. Así que, bueno, mucho hablar, mucho reírme de esta música, pero estuve ahí, fui testigo y protagonista. Nos vamos al siguiente tema. Otro exitazo. We'll be right back. Felipillo, ven aquí. ¿No te he mandado a los mejores profesores de guitarra española? ¿No te he mandado al conservatorio de guitarra clásica? ¿No te he comprado la guitarra más cara que existe? Y entonces, Felipillo, dime, ¿qué hace ese póster de los Ramones colgado de la pared de tu cuarto? A bailar, a bailar. Bueno, ¿qué pasó recién? Antes que me olvide. Domenhead. Ese es el nombre de las guitarras que le fabrican a los muchachos de Scorpions. Es un luthier alemán. Llegan los primeros mensajes de rechazo. Lo siento, gente. Hoy es así el programa. Ochentoso. Bon Jovi. El tema You Give Love a Bad Name. Le das un mal nombre al amor. ¿Qué tal, El guitarrista Richie Sambora, marido de Heather Locklear, una actriz bastante conocida de varias telenovelas. Hablando de telenovelas, un saludo para Ana y Luz. Luz, sí, es cierto, lo vi al terco en la plaza. Mal que te pese. Bueno, Bon Jovi es una banda semi-adolescente cuando la pegaron. Jovencitos, empezaron en el 83. John Bon Jovi, el cantante carilindo, ese que hace suspirar a las chicas, ahora mujeres un poco más grandes también. Trabajó en el Power Station Studio, de ahí el nombre de aquella banda Power Station que había armado el ex bajista de Chic con Robert Palmer, el guitarrista y el bajista de Duran Duran y Tony Smith. Su tío, que va a aparecer más tarde, ¿no? Cuando escuchemos una banda, hay una ligazón impensable entre Bon Jovi y una de las bandas que vamos a escuchar después. Era el dueño del estudio, bueno, y le dio trabajo, ahí grabaron sus primeros demos, que los anduvieron mostrando acá para allá, hasta que pudieron armar la banda. Tico Torres, el baterista, era mucho más grande que ellos, que yo creo que le lleva unos 15 años. Si ahora Bon Jovi y Richie Sambora andan por los 50, el Tico debe andar 60 largos, 65, una cosa así. Imagínense que tocó con Chuck Berry, no al principio, ¿no? Pero tocó con él. Así que bueno, el tema este salió en Slippery When Wet. Patinoso cuando está mojado sería, algo así, o húmedo. Estuvieron grabando los 6 meses, grabaron 30 canciones y salieron a tocarlas. Esta es una característica de algunos de los grupos que vamos a escuchar de los 80 hoy. Salieron a hacer un estudio de marketing para ver en qué orden poner las canciones y cuáles quedaban de las 30. Tocaron para adolescentes en Los Ángeles y en un par de ciudades más. Les hacían llenar una planilla. Bueno, ¿qué temas te gustaron más? ¿En qué orden los pondrías? ¿No? O sea, digamos, álbumes armados. ¿No? Uno se creía que estaba escuchando rock y en realidad parece que estaba escuchando algo más que rock. Bueno, sobre Richie Sambora, innegable que toca bien, que tiene, digamos, buen gusto. Grabó con Bo Diddley, grabó en el tributo a Muddy Waters, que ya pasé algún tema acá de David Gilmour, con Paul Rogers en la voz. Bueno, tiene gran coleccionista de guitarras, más de 120 guitarras. Qué suerte, ¿no? Qué suerte para un coleccionista poder coleccionar, ¿no? Porque a veces uno quiere ser coleccionista y no tiene los medios. Los medios económicos sobre todo, ¿no? Bueno, ya hemos tenido acá guitarristas que tienen más de 250 guitarras. John Entwistle, el fallecido bajista de Who, tenía en su casa todas las paredes forradas con bajos que había ido coleccionando. O sea, está bueno eso. En general ha usado guitarras Kramer, Jackson, Charvel, o sea, bastantes marcas. Aunque su favorita es una Strato vieja y bastante gastada. Incluso Fender, Jackson ha hecho guitarras marca Richie Sambora y también Fender. Bueno, tiene un par de discos solistas. Cuando salió de gira con el primer disco, miren la bandita que se armó. Tony Levin en bajo, y Tico Torres en batería. El tecladista del mismo Bon Jovi en teclado, obviamente. Otro violero y un baterista. Pero lo tenía al pelado más famoso, a Tony Levin, a su derecha. Bueno, algunos de los efectos que usa: Boss OD1, o sea, el overdrive, Hermida Audio Send Drive, qué nombre extraño, Tone Freak FX Naked, o de And Abunai 2. Eso voy a tener que buscar qué es porque no tengo idea. Clone Centauro, Analog Man Octron, que debe ser un octavador. EHX Micropog, Tone Freak, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto tiene como 10-12 pedales que usa, controlado vía MIDI. Porque, bueno, digamos, si tuviera todos los pedales ahí sería medio imposible hacerlo de un saque. Así que, bueno, después de esta hermosa cortina, que ya no me acuerdo qué es, creo que es Rick Astley. Espero que la estén disfrutando. Ahí está, muevan un poco los piecitos. Nos vamos a ir a otro hitazo porque hoy venimos de Hit en Hit. Ahí nos vamos. ¿Quién es el guitarrista que viene ahora? Bueno, un señor que se llama Carlos Cavazzo. Y lo interesante de esta hora ochentosa es que, bueno, la semana pasada hablé de estos cruces, ¿no? De este universo que parecía tan grande del rock internacional y en realidad siempre se repiten los mismos nombres. Bueno, hoy los nombres se van a repetir más que nunca. Nos vamos con el señor Carlos Cavazzo. Si no conocen este tema, bueno, cambien de estación de radio. Estudio de tatuajes y piercing Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pintri. Venta de aros de todo tipo. Accesorios para rock. Remeras, mochilas y carpetas de tus bandas favoritas. Cinturones, muñequeras, collares y próximamente pipas. Estudio de tatuajes Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pintri. Local 2. Teléfono 154-3127-94. Automóvil Club Argentino El Bolsón, desde 1942, 70 años junto a usted. Bueno, la gente que sigue disfrutando de la música, hoy somos Aspen, ¿eh? Sí, tengo la remera puesta que dice, somos todos Aspens. Bueno, Quiet Riot, la banda, Come On, Feel the Noise. Come On, Feel the Noise, en realidad se escribía el nombre de la canción. Bueno, del año 83, en realidad la canción originalmente era un grupo llamado Slade, que la sacó en el año 73, le fue bastante bien con esa canción, pero los que la levantaron con un camión volcador fueron los muchachos de Quiet Riot. La banda fue fundada, hoy está todo relacionado con todo, la banda fue fundada por Randy Rhoads, que fue guitarrista de Ozzy Osbourne, ya estuvo acá, y justamente la canción que viene va a ser de la banda de Ozzy Osbourne. También tocaba Rudy Sarzo, el bajo, que después fue bajista de Ozzy Osbourne, y también fue bajista de Whitesnake. Randy Rhoads se fue a la banda de Ozzy, Rudy Sarzo también, y Quiet Riot quedó ahí tirado en la banquina. Incluso algunas canciones que iban a ser para Quiet Riot pasaron a ser de Ozzy, para el álbum donde grabó Randy Rhoads. Recordemos que grabó un álbum y falleció en un accidente, porque pensaban que Quiet Riot nunca más iba a seguir tocando, y ahí entró a tocar Carlos Cavazzo. Este muchacho, a diferencia de lo que pensábamos cuando éramos chicos y no teníamos tanta información disponible vía internet, cosa que no existía en el pasado, es mexicano, no venezolano como se creía. No hay mucho más para decir. También era fanático de la Flying V, como Randy Rhoads, la Gibson Flying V, pero no con pintitas blancas y color negro de fondo. Bueno, siguen llegando mensajes pidiendo algo que no voy a hacer con la música de hoy, porque hoy viene así la música. Yo estuve ahí, la disfruté y me perdí de comprarme el álbum de Bon Jovi en su momento con las chicas adentro. Un póster de chicas, no me acuerdo cómo estaban vestidas, pero no tenían mucha ropa. La segunda versión ya venía así en ese sobre de papel. Algo que me olvidé decir de Bon Jovi, la gira de este disco en el que estaba el álbum que pasamos, ya en 1987 los muchachos ganaron $29 millones. Por eso Richie Sambora se pudo comprar las 120 guitarras que tiene, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, estoy hablando más de Quiet Riot que de Carlos Cavazzo, porque no hay mucha información, aunque Carlos Cavazzo va a aparecer dentro de unos temas más. La información es que Kevin Dubrow, el histórico cantante de la banda, falleció en 2007, aparentemente de una sobredosis. Bueno, y que Carlos Cavazzo había influencia entre Van Halen y Randy Rhoads, el miembro anterior de Quiet Riot, porque tocaban juntos, ¿no? Quiet Riot teloneaba para Van Halen, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este álbum de Quiet Riot estuvo una semana al tope de los charts de Estados Unidos, desplazó a Synchronicity, el álbum de The Police, y fue desplazado a su vez una semana después por... lo voy a tener que decir, que no tengo ninguna cortina de él, pero Can't Slow Down de Lionel Richie, que no me acuerdo qué exitazos tenía ese disco, pero bueno, desplazó al disco de Quiet Riot. Y unos numeritos interesantes para ver lo que es la relatividad, no la de Einstein. El disco siguiente de Metal Health, que se llamó Condición Crítica de Quiet Riot, vendió solo 3 millones de copias. ¿No? Para los muchachos fue una tristeza, fue como un fracaso porque no vendió tanto como el disco anterior. Ahora, qué loco, ¿no? Alguien que vende 3 millones de copias y dice, che, qué horror, esto fue un fracaso. Vamos a ver más adelante con algunas de las bandas que vienen que llegaron a vender 500.000 copias en lo máximo de su carrera y estaban recontentos los muchachos. Así que, bueno, todo es relativo. Y como les dije, vamos a irnos a una banda que está ligada con la anterior por su guitarrista. El violero que suena acá igual no es Randy Rhoads, sino Jackie Eli. La canción Bark at the Moon, aullando a la luna. La banda Ozzy Osbourne, solista. Señor operador, sáqueme esta cortina y vamos a un poco de rock. Para la música, ¿no? Esto es Bark at the Moon. A ver, por el tema que sigue. Por favor. A ver, ¿podés volver al tema anterior? No, acá hay algo que está mal. No. Ah, ya sé, perdón. Ah, sí, este sí es Bark at the Moon. El tema anterior es Raise Your Hands de Bon Jovi. No suena la misma canción con distinto sonido, ¿eh? Así que ahora sí, después de este 1-1 comparativo, primero salió Bark at the Moon y 3 años después salió Raise Your Hands. Volví a Raise Your Hands, por favor. Sí, con la voz de Ozzy, esto es Bark at the Moon. Vamos con Bark at the Moon, señores. La revista gratuita que estabas esperando. Todos los estilos, todos los instrumentos. Reportajes, clases, humor, agenda, links, clasificados. ¿Dónde? www.encontrarte-musical.com.ar www.encontrarte-musical.com.ar. Amigo guitarrista, si tu madre te grita que bajes el volumen del maldito amplificador, entonces vas por el buen camino. Ajá, ¿qué dijo? Ajá. Sí, sí. Estamos ochentosos, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, hoy venimos así. Bueno, Jackie Lee, Bark at the Moon, el álbum Bark at the Moon de Ozzy Osbourne del año 83. Toca Jackie, No sé ahora, tocaba muy bien. En realidad se le perdió el rastro después de Badlands, una banda que formó después de estar en la banda de Ozzy Osbourne. Y el tipo mucho no ha salido por ahí, Así que no se sabe mucho qué pasó con él. Bueno, algunas influencias le llegaron gracias a su hermana mayor, que le pasaba los discos de tipitos como Jimi Hendrix, Black Sabbath, Zeppelin y Tommy Bolin, flor de influencias para tocar rock. En el año 80 se juntó, entró en una banda llamada Mickey Rat, un juego de palabras que en lugar de Mickey Mouse, Mickey Rat. ¿Y qué pasó con Mickey Rat? Mickey Rat se convirtió en Rat. Sí, señoras y señores, Rat va a venir después de esto. Pongan el pecho, aguanten. Al ir a la prueba de Ozzy Osbourne, el otro que estaba era George Lynch, guitarrista de Dokken. Tranquilos que Dokken hoy no va a sonar, no sé si va a sonar en el futuro. No es una banda que en esos 80 en los que yo estuve estuviera entre mis favoritas, ni siquiera entre mis segundas favoritas, o que tuviera algún disco, así que Dokken no. Bueno, pobre Jackie. En el 87, después de terminar la gira de The Ultimate Sin, el álbum del 86 de Ozzy, para el que co-compuso prácticamente todos los temas, estaba haciendo gimnasia y le llegó un telegrama. ¿De quién? De la señora Sharon Osbourne, diciéndole "You are fired", como a Marty McFly en Volver al Futuro 2. Bueno, le mandaron un telegrama para echarlo del grupo de Ozzy después de 5 años tocando con él exitosamente, porque esta fue una época muy exitosa de Ozzy. Pero bueno, parece que los negocios y la música son así, por lo menos en los altos rubros. Bueno, formó Badlands, Malas Tierras serían, o Tierras Peligrosas, no sé. Una banda que, hablando de relatividad, desde su primer disco vendió 400.000 copias y fue considerado un fracaso. Es raro eso, ¿no? Imaginemos que, qué sé yo, a veces, no sé, los 3 millones de copias que nombré de Quiet Riot, por ahí es lo que vende gran parte de nuestra discografía nacional en medio año, qué sé yo, por decir algo, capaz que incluso en mucho más tiempo. Y para ellos es un fracaso. Lo que son las cosas. Bueno, técnicamente hablando, usaba amplificadores Marshall, usaba una Fender Strato modificada, ¿no? Que le había modificado el señor Charvel. ¿Qué más? Guitarras Charvel y un modelo de guitarra Charvel Holdsworth, ¿no? Para quienes vengan escuchando el programa, Holdsworth es Alan Holdsworth, uno de mis violeros de fusión favoritos, uno de los mejores violeros eléctricos del mundo. Bájame un poco la cortina, porque está bien que estemos bromeando hoy, pero ya esto es demasiado, señor operador Diego Seoane. Y sí, ahora a poner el pecho, porque viene Rat, la canción You Are In Love. Los guitarristas Warren DeMartini y Robin Crosby. Rat, el año 85, el álbum Invasion of Your Privacy, invasión de tu privacidad, que en la tapa creo que la que estaba era una modelo, una Playmate. Sí, ninguna modelo, Playmate. Había salido desnudita en Playboy. Así que, bueno, señoras y señores, Rat. You strip a lightning. You're in love. You take the evening one on one. You're only living to have fun. You want to use me, take me home tonight. I'll make you wish that you were mine. You strip a lightning. Not worth fighting. You're Bueno, ahí pasó Rat. You're in love, estás enamorado o enamorada. Probablemente estás enamorada porque todos estos chabones escribían sobre lo mismo, todos. Minitas. No lo digo desde el costado machista, no me salgan las defensoras del género y todo eso a patear, era la realidad de los 80, era así. Aunque ellos de las mujeres no habían copiado estar en contacto con su lado más femenino, interior, sino el exterior con los peinados, el maquillaje, la ropa, las vinchas, esos colores y... Bueno, debe haber sido la mejor época para los diseñadores de vestuario y los asistentes de vestuario. Antes que me olvide, porque como todo está relacionado con todo, sobre todo en el programa de hoy, Jackie Lee, después de estar con Mickey Rat, que era el embrión de Rat, se fue a una banda llamada Rouge Cat, que estaba producida por la mujer de Ronnie James Dio, que se lo llevó a Jackie Lee para probar y que, bueno, al final le dijo que no. Jackie a Dio, ¿no? Porque no le gustaba, estaba un poco constreñido en su forma de tocar por Dio. Bueno, Rat, a ver, ¿qué puedo decir de Rat? ¿Que compré tres de sus discos? Sí, lo reconozco, el del 83, este del 85 y el que le siguió. Bueno, vendieron bastante, vendieron como 2 millones de copias de este disco. Esta era la canción que habría... que abría aquel álbum. Los guitarristas, como dije, Robin Crosby, que falleció en 2002 de sobredosis de heroína, aunque él había declarado que tenía HIV. Al principio se creía que había fallecido por complicaciones del HIV, pero no, se murió de sobredosis de heroína en el 91. Esto es algo repetido también, lo dije hace un poquito, a tres temas atrás con Michael Schenker. En el 91 también se desmayó en uno de los recitales, el chabón no llegaba a tiempo a los recitales, vivía borracho y arruinado. Y le dieron una patada y le dijeron, anda para allá, no vuelvas más. Y de hecho no volvió más. Algo que me sorprende, bueno, cuando investigo para acá programa, es que me encuentro, así como me pasó con Bad Company, que me enteré que siguió tocando muchos años más de los que yo creía. Bueno, Rat todavía sigue activo. Y de hecho, el segundo guitarrista de Rat, ¿quién es? Carlos Cavazzo, que lo nombré hace dos temas con Quiet Riot, ¿no? Así que son todos amigos, yo no sé, deben pasar la Navidad todos juntos, el Día de Acción de Gracias. Bueno, Robin Crosby, pocos solos en Rat. El primer guitarrista era Warren DeMartini, que bueno, recibió una guitarra a los 7 años de parte de su madre y se puso a imitarlo a Pete Townsend de The Who. Y un día, haciéndose el loco, agarró la guitarra y la reventó a golpes contra el piso diciendo al grito de... Soy Pete Townsend, la madre le dijo, así que sos Pete Townsend, él tiene plata para comprarse guitarras, vos no, te jodés. Y hasta los 15 no se pudo comprar una guitarra eléctrica por esto de hacerse el Who desde tan pequeño. Bueno, fue el reemplazo de Jackie Lee en Mickey Rat, en Rat. A ver, influencia, Jimi Hendrix, Pete Townsend, bueno, tal vez en esto de romper la guitarra y en algo más. Steve Lukather, Uli Roth, Joe Walsh de The Eagles, el mismo Jackie Lee, porque eran compañeros de cuarto en algún momento, Joe Perry de Aerosmith, a quien en algún momento pasaremos acá, ya va a llegar Aerosmith. No sé si no hubiera estado tan mal hoy, pero del álbum que hubiera elegido música era el 89 y ya no eran los 80, ¿no? Era, ya llegaba Nirvana. Tommy Bolin, otro más acá que da como referencia, como influencia a Miles Davis, ¿no? Ya van 4 o 5 y todos se agarraron para distintos lugares. ¿Dónde está Miles Davis en esta de Warren Martini? La verdad es que no sé, no se le nota mucho. Bueno, Van Halen y Randy Rhoads. Bueno, toca con una técnica que incorpora 4 notas por pasaje, algo medio extraño para quien toca muy rápido, que he sacado algunas cosas de la fusión del jazz, ¿no es cierto? Y también usa vibrato, dedo de vibrato, no sé cómo es esa técnica, la voy a tener que investigar porque la encontré acá. Es algo medio extraño, que no sé qué hace llevando el dedo de acá para arriba y como tocando notas desafinadas para después caer en la nota, en la nota afinada, digamos, ¿no? Bueno, en el 94 también tocó un tiempito con Whitesnake. Sí, sí, también va a estar acá Whitesnake con un tema para que las chicas bailen lento. Pero ahora nos tenemos que ir a... Nos vamos a ir a otra banda de carilindos de los 80. Y sí, también estuve ahí, compré Piromanía, compré Histeria y compré Adrenalize. Después ya no compré más.

Parrilla Restaurant Ebenezer. Menú a la carta. Pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados. Pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. Fin espacio publicitario. Estudio de tatuajes y piercing Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Piltri. Venta de aros de todo tipo. Accesorios para rock. Remeras, mochilas y carpetas de tus bandas favoritas. Cinturones, muñequeras, collares y próximamente pipas. Estudio de tatuajes Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Piltri. Local 2. Teléfono 154-3127-94. Automóvil Club Argentino El Bolsón, desde 1942, 70 años junto a usted. Ahora sí, al aire, quería disfrutar del principio este tema de Wham, George Michael. Esto debe ser el año, ¿qué? 82. 83, bueno, lamentablemente no podemos cumplir el pedido de Fito, no hay warrant por hoy. Bueno, esto antes que me olvide, esto es Guitarristas, estamos en Radio Goga FM 103.5 El Bolsón, mi nombre es Carlos Blanco, y sí, todavía falta un poco más de esos años 80 que nos acontecieron. Antes de seguir, ¿qué más? Saludos a República Dominicana, está mi hermano con toda la familia alrededor de la radio escuchando. Que alrededor de la radio, alrededor de la computadora. Saludos a Buenos Aires, sé que deben estar bailando, no haciendo los cuernitos, porque esto no es heavy metal, esto es algo más que no sé qué es, pero que nos superó. Saludos a Silvia, que está, creo que sigue allá en el norte, en Capital también, a la gente del trabajo. Bueno, a todos los que escuchan, hoy no hice lista de saludos, siempre la hago, soy más ordenado, hoy no. Bueno, ¿y qué pasó antes de la tanda? Pasó Def Leppard, la canción Animal, un hitazo del año 87. Def Leppard venía de vender quintillones de discos con Piromanía en el 83. Un disco producido por Mutt Lange. Los guitarristas Phil Collins y Steve Clark. Antes tenían otro guitarrista en lugar de Phil Collins. No me acuerdo el nombre. Willis el apellido. Bueno, Phil Collins lo reemplazó. Parece que Willis no daba la talla para lo que querían hacer los muchachos de Def Leppard, que era ganar mucha plata tocando rock. Pete Willis era el guitarrista anterior. Hay una película muy divertida, una especie de biografía de Def Leppard que abarca desde los comienzos hasta que el baterista tuvo el accidente en el que perdió el brazo en diciembre del año 84, el brazo izquierdo, que la enganché una noche de casualidad, estaba la tele prendida y de repente me quedé mirando y dije, esto es la historia de Def Leppard, y pasaba todo como en un capítulo de South Park. O sea, todo sin solución de continuidad y en 30 segundos, no sé, el cantante y el otro, y Steve Clark iban a ver una banda y decían, uy, qué bueno el guitarrista. Terminaba el recital en ese momento, bajaba el guitarrista a tomar una cerveza, se acercaban y decían, hola, ¿qué tal? Somos de Def Leppard, ¿querés venir a tocar con nosotros? Buenísimo, voy a tocar con ustedes. En la escena siguiente lo echaban al otro guitarrista y así todo en una hora y media contaban la historia de Def Leppard con actores de tercera o cuarta categoría, ¿no es cierto? Bueno, Phil Collins y Steve Clark. Steve Clark, acá tenemos otro caso de alcoholismo y este también terminó mal. Se murió de una, no sobredosis, pero sí una mezcla de medicamentos. Se había tomado una licencia de 6 meses de Def Leppard y bueno, falleció. Los muchachos de Def Leppard contaban que era muy loco ver a su amigo de toda la vida, porque es una banda que se armó de adolescentes. Desaparecer entre ellos, ¿no? Por no poder parar de tomar alcohol. Bueno, hablaba del álbum Histeria del 87, vendió más de 10 millones de copias solo en Estados Unidos, certificó diamante, así que imagino que el certificado de diamante debe ser que vendió más de 5 millones de copias. Bueno, un álbum que les costó 3 años de grabación a los Leppard, porque bueno, en el 84 el baterista había perdido el brazo. Y inmediatamente, prácticamente después del accidente, empezó a hablar con técnicos de Fairlight, que fueron los primeros fabricantes de baterías electrónicas, para ver cómo podía manejar la cosa sin uno de los brazos, ¿no? Usar más los pies, usar cuestiones programadas y todo eso. Bueno, los guitarristas, como dije, uno es Steve Clark, bastante riferos, aunque en los discos estos de Def Leppard, este es el cuarto disco de Def Leppard, ya se diluía un poco el sonido de la guitarra más rockera en medio de tanta producción, ¿no es cierto? En algún momento lideraron The New Wave of British Metal. En realidad el título finalmente se lo quedó a Iron Maiden, ¿no? Que sí hacen metal. Esto es lo que mi amigo Emiliano diría que es rock para minitas. Digamos, es lo que cierta gente puede aceptar como rock y escucharlo, ¿no? Bueno, en algún momento Phil Collins quedó a cargo de las dos guitarras de Def Leppard cuando falleció Steve Clark. Estaban en plena grabación del álbum Adrenalize. Y bueno, eran estilos distintos, aunque así si uno no se pone a escuchar mucho en profundidad no se nota. Pero sí, tenían distintos estilos. Y bueno, en algún momento pensó en dejar la banda hasta que entró Vivian Campbell, ex guitarrista de James Dio, al que la Pelo Metal en el año 84 calificó de mujer, porque claro, no había información, el nombre de Campbell es Vivian. Entonces ellos dijeron, ah, hay una mina tocando metal con Dio, y escribieron toda una nota con eso, ¿no? Lo que son los tiempos que pasan, ¿no? Ahora con internet eso es medio difícil que ocurra. En esa época, bueno, uno publicaba y nadie se enteraba de nada más. Phil Collins usa unas cuerdas, a ver, para los que saben, las cuerdas de guitarra eléctrica tienen distintos grosores. El juego se empieza a medir a partir de la primera cuerda, la cuerda abajo de todo. Las más finitas son 0,09, me imagino que debe ser milímetros. Personalmente yo arranco con la 0,10, ¿no? Entonces todo el juego se hace un poquito más grueso por una cuestión de la fuerza que uso. Phil Collins usa cuerdas que arrancan en 0,13. No 0,013, en 0,13. O sea, o le da muy duro o tiene dedos muy fuertes, no sé cómo será. Pero bueno, son cuerdas realmente, realmente gruesas. De Def Leppard, ¿qué más se puede decir? Lo que decía antes de Bon Jovi. Este álbum lo produjo Mutt Lange, Robert Mutt Lange, productor histórico de, por ejemplo, Back in Black de AC/DC. Venía a producir Piromanía. Una característica de este tipo es que no tiene bateristas, sino máquinas de ritmo, ¿no? Gente que no hace ni un solo fill, bateros que no hacen fills, que no meten nada, ¿no? Lo único que les deja hacer es llevar el ritmo a los bateristas, y que produce éxitos, obviamente. Después produjo éxitos para Shania Twain y Bryan Adams, entre otros, ¿no? Es muy reconocible el estilo de él cuando produce, sobre todo por las bases. Y bueno, lo que pretendían lograr entre todos en este disco Histeria era que cada tema fuera un hit potencial, que fuera una especie de versión rockera del álbum de Michael Jackson, que se me fue el nombre ahora, Thriller. Por eso también tardaron 3 años, no solamente porque el batero había perdido un brazo, sino porque se zarparon, ¿no? Hicieron algo que Gaspar Gandini acá dijo, ¿no? No dejaron ir la obra, ¿no? Esto que Gaspar decía de, bueno, hay que dejarlo ir porque si uno sigue metiendo mano. Este tema que acabamos de escuchar le llevó 3 años completarlo, ¿eh? Un laburito. Así que bueno, ahí pasó Def Leppard, Phil Collins y Steve Clark en las guitarras. Y creo que nos vamos al último tema de los 80. Y otro tema, otro más, sí, señoras y señores, que en el título tiene la palabra amor. ¿Es esto amor? La banda Whitesnake, el guitarrista John Sykes, que también está relacionado todo con todo, ya van a ver a la vuelta. Disfruten de otro tema para bailar abrazados. Sleepless night. Y es esto, amor. Sí, sí, siguen llegando los mensajes de apoyo y de gusto y de regocijo por la música. Ya termina, acaba de terminar el bloque ochentoso, aunque todavía tengo que hablar de John Sykes, el guitarrista de Whitesnake, que toca en este tema. Whitesnake lo pasé la semana pasada, claro. Un saludo para Oscar de la comunidad gay de Dominicana, me está pidiendo mi hermano por Facebook. Bueno, Oscar, un saludo. John Sykes, Whitesnake, la semana pasada estaba con otros guitarristas. Me quedé helado, ¿qué está sonando? ¿Hay guitarras ahí? No hay guitarras, pero bueno, son los 80. Sí, ustedes también estuvieron ahí, por los mensajes que me llegan. Están reconociéndolo. Este tema, Is This Love, era el lentazo. Sí, con un video, con Coverdale, con los pelos parados, todo peinado, súper producido y un montón de mujeres hermosas, probablemente modelos. Estaba en un álbum que a mí me sigue encantando, que lo tengo original en CD, 1987, un discazo donde Whitesnake revisitaba un par de sus canciones, pero tocadas de esta manera, muy rifiada. Bueno, no es el caso de este lento, ¿no? John Sykes es el responsable del sonido de ese Whitesnake 1987, aunque Coverdale no le diera crédito. De hecho, cuando estaban terminando la grabación, echó a las patadas a todos, ¿no? O sea, ya me produjeron el éxito, mi ego es muy grande, váyanse. Y los echó a las patadas a todos los que grabaron el disco, creo que estaban en el Murray en el bajo. Bueno, esto que digo de John Sykes, que es el responsable del sonido de Whitesnake, se ve muy bien en la banda que armó después de Whitesnake, que fue Blue Murder. Que el sonido es Sykes, digamos, este Whitesnake de 1987, es así, no queda otra. Cuando uno escucha Blue Murder, Asesinato Azul, pero es la traducción literal, no sé si significará otra cosa, es demasiado obvio. En Blue Murder cantaba un tipo llamado Ray Gillian, que había sido echado de... posteriormente iba a estar en la banda Badlands de Jackie Ely, el guitarrista que escuchamos en dos o tres temas. O sea, yo no sé, al final son 5 o 6, siempre son los mismos, van de acá para allá. Bueno, a mí personalmente John Sykes es un tipo que me gustaba mucho cómo tocaba muy pelado, guitarras clásicas, Gibson Les Paul. Recuerdo muy bien la actuación en Rock in Rio de 1985, creo que fue el primer Rock in Rio, que en Capital Federal se vio por televisión, un milagro, y en directo. John Sykes salió a tocar con la guitarra enchufada directamente a la consola, tenía un brazo quebrado, tocó con yeso en la mano derecha, y la actuación fue impresionante, ¿no? Muy, muy rockero el sonido. Todavía no había salido este disco, ¿no? Había salido Slide It In, donde Mickey Moody, uno de los guitarristas originales de Whitesnake, había grabado las guitarras, pero bueno, John Sykes las regrabó. A los 23 años tocó en una banda que a mí no me gusta ni un poco y no sé si alguna vez la visitaremos, que es Thin Lizzy, una banda irlandesa donde tocaba Phil Lynott, que se murió de sobredosis. En realidad me equivoqué al decir que Jackie Lee audicionó para Dio y que iba a estar relacionado después con alguien más. En realidad, para quien audicionó Sykes fue para Ozzy Osbourne. Ese era el link entre Jackie Lee y Sykes, no solo el cantante. Y sigo avanzando y siguen siendo 5. No le fue muy bien con Blue Murder y años después reformó Thin Lizzy y salió a tocar con esa banda sin Phil Lynott, que en realidad era el bajista y el compositor de la banda y el cantante. Así que, bueno, esto que yo hice un chiste una vez, que Led Zeppelin se reuniría sin ninguno de sus 4 miembros originales, parece que en algunos casos se ha hecho realidad. Bueno, señoras y señores, llegamos al final de los 80. Sí, ya pueden relajarse. Y ahora vamos a dar un giro copernicano, creo que se dice así, ¿no? Es puntualidad kafkiana y giro copernicano. Nos vamos a ir a un auspicio de bloque y a la vuelta les cuento de qué va lo que viene. Auspicia este bloque, tienda de mascotas, todo para su mascota. Envío sin cargo a domicilio, 445588, tienda de mascotas, Avenida San Martín, 2082. Ahora sí, volvimos a las cortinas originales de guitarristas, porque esto es guitarristas y mi nombre sigue siendo Carlos Blanco, a pesar de lo que diga mi tía, que insiste en llamarme Carlitos. Nos vamos a la música clásica. Sí, después de esos 80 que algunos dicen que fueron berretas, esos 80s de los que fui protagonista, aunque juro, y esto es verdad, nunca usé spray en el pelo. Nos vamos a un poco de música clásica. Vamos a escuchar la canción, es La Catedral. El autor es Agustín Barrios, un autor de música clásica para guitarras, paraguayo, no solo música clásica, un montón de música. La guitarrista es también paraguaya, Berta Rojas. A la vuelta les cuento cómo llegué a ella y un poquito más de Agustín Rojas. Berta Rojas, Agustín Barrios, el autor, me confundí antes, dije Agustín Rojas, hice un rejunte ahí. Bueno, es una guitarrista paraguaya, llegué a ella a través de la guitarrista que viene a continuación, que se llama Sharon Isbin, también una guitarrista de música clásica, a quien llegué porque la encontré tocando con Steve Bay. Es que hace, en el año 2005, Steve Bay compuso algo para ella, una obra llamada Blossom Suite, con quien la toca, ¿eh? Bueno, esta Sharon Isbin es muy conocida también en el mundo de la guitarra clásica. Berta Rojas también, como dije, paraguaya, una exquisitez para tocar. Aparte, las obras de Agustín Barrios son obras complicadas. Un autor paraguayo que nació en una época dificilísima para Paraguay, nació posteriormente al fin de la guerra de la Triple Alianza, esa guerra tan bonita en la que se sumaron Brasil, Uruguay y Argentina para destrozar al Paraguay y mandarlo a la prehistoria, ¿eh? Paraguay, un país autosustentado, el único de América que no dependía de ninguna potencia extranjera, extra América, digamos, o sea, de alguna potencia europea. Bueno, esto no tenía muy contento a los colonialistas. y organizaron una guerra para destrozar el país. Y sin embargo, a pesar de haber nacido en un país totalmente destruido, que nunca más se recuperó, como sabemos, Agustín Barrios se hizo conocido mundialmente no solo como autor de obras para guitarra, sino como guitarrista al mismo, como concertista. Bueno, muy lindo lo de Berta Rojas, ganó un montón de premios internacionales. Tocó en dos veces en las cumbres de primeras damas en Paraguay y tenía un temita más preparado, pero bueno, como no da el tiempo, un tema en el que toca con Sharon Isbin. Sharon Isbin, bueno, es la directora del departamento de guitarra de la Escuela Juilliard, una guitarra muy prestigiosa de música en Estados Unidos. Bueno, ganó un montón de concursos de guitarra, algo que yo ya dije, yo no sé muy bien cuál es la Si la guitarra, o sea, si el arte se puede competir, ¿no? Como los concursos para cuentos, para novelas, qué sé yo, un montón de cosas. Es medio raro eso. No raro, sino es extraño, no es una carrera, ¿no? Bueno, ha encargado a Concerti, que se le dice así a los conciertos para guitarra, a montones de autores, incluyendo obviamente a Steve Bay, como nombré recién, y también al cubano Leo Brauer. Ahora está colaborando también con Larry Coryell, un guitarrista que ya vamos a visitar, un guitarrista de jazz. Nos vamos a escuchar su música, después el cierre de auspicio y después vamos a dar otro giro copernicano. Ustedes, quienes me siguen, ya deben estar habituados, así que no les estoy diciendo ninguna novedad. Nos vamos con Sharon Isbin, también interpretando una obra de Agustín Barrios. Este bloque. Andaba yo pensando por la vida, andaba preocupado, preocupado por mi comida, hasta que un día apareció tienda de mascotas a mi vida. Avenida San Martín, 2082. Bueno, ahí pasaron Berta Rojas y Sharon Isbin. Qué calidad, ¿no? Y qué calidad Agustín Barrios para componer. No eran obras fáciles, no son obras fáciles, ¿verdad? Bueno, otro giro, otra vuelta carnero en el aire, otra tirarse desde el trampolín y caer de espaldas contra el agua. ¿Por qué? Porque nos vamos a unos señores que tienen el nombre de Palito Ortega, pero varias veces repetido. De Ramones, los Ramones, señores, llega ahora. De esta calidad y esta dificultad para tocar una pieza de guitarra clásica a la simpleza y la fiereza de los Ramones. El tema, una canción de 1976, si no me equivoco, de su primer álbum, la canción Blitzkrieg Bob, perdón. El guitarrista Johnny Ramone, bueno, todos los Ramones se llamaban Ramones de apellido, es una idea de Didi Ramone, que ya no me acuerdo cómo fue la cuestión. Él fue el primero en cambiarse el nombre, por una canción de Paul McCartney. Una cosa medio extraña, ahí hay un link con los Beatles muy extraño. Johnny Ramone, cuyo nombre original era John Cummings, la canción Blitzkrieg Bob, ahí vamos. Consejos útiles para ser un buen guitarrista de death metal. Primero, debes dejarte el pelo largo hasta por debajo de los hombros para poder revolearlo cuando giras tu cabeza a una velocidad demencial. Segundo, debes ejercitar todos los días la elongación de tus piernas para poder separarlas tanto como para que tu guitarra toque el suelo mientras al mismo tiempo giras tu cabeza a una velocidad demencial. Tercero, debes ejercitar los músculos de tu brazo para que tu guitarra suene como una ametralladora mientras giras tu cabeza a una velocidad demencial. Cuarto, mientras giras tu cabeza a una velocidad demencial, tocas con la guitarra apoyada en el suelo y la haces sonar como si fuera una ametralladora, no te olvides que en realidad, cuando empezaste a tocar guitarra, querías ser como Paco de Lucía. Pasaron rápido los Ramones, porque bueno, eran así. Las canciones no duraban. La canción más larga de este álbum de los Ramones creo que duraba 2 minutos 30. Todas sus canciones andaban alrededor de 2 minutos, 2 minutos 10, 1 minuto 55. Los recitales estuvieron en obras varias veces en Capital Federal, República Argentina. Perdón, Capital Federal igual República Argentina. Y tocaban 30 temas así, 1, 2, 1, 2, 3, 4 y largaban, 1, 2, 1, 2, 3, 4 y largaban, uno atrás del otro. Bueno, los Ramones están señalados de Ramones como la primera banda punk. Después la cosa se movió para Inglaterra, el eje, por decirlo de alguna manera, pero vinieron a ver qué estaba pasando en Estados Unidos. Solamente tuvieron un disco de oro, ¿no? Lo que hablaba antes de los números, otra vez se repite. Los Ramones, con su fama y su dilatada carrera, solo metieron un disco de oro, o sea, solamente vendieron un disco más de 1 millón de copias. Esto que decía de Quiet Riot, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, grabaron 2 discos, estuvieron producidos por Tom Bon Jovi, el tío de John Bon Jovi, ¿no? Miren qué link extraño entre uno y otro. Está bien que lo produjo antes que John Bon Jovi empezara a hacer plata con su pelo largo y sus canciones pegajosas. El primer disco de los Ramones se produjo por solo $6,400. Nada, ¿no? Bueno, el guitarrista era John Cummings. Influyó a toda una generación de violeros, así como ustedes lo escuchan con la simpleza de lo que hacían los Ramones. ¿Por qué? Porque tocaba muy rápido, muy fuerte y con los puazos hacia abajo. No usaba la técnica alternada, sino que los acordes, en realidad no tocaba acordes enteros, sino acordes en barra, como le dicen los yankees, que es con los 3 primeros dedos, las 3 cuerdas de arriba, y no se tocan todas las cuerdas. Tocaba todo el tiempo hacia abajo la púa y muy rápido. Esto después, bueno, fue tomado, por ejemplo, por bandas como Motorhead o, qué sé yo, Iron Maiden incluso. Y todo el heavy metal ochentoso aprendió de los Ramones, ¿no? Para tocar rápido y darle hacia abajo y sacar un músculo en el brazo derecho tremendo, ¿verdad? Las canciones eran progresiones muy sencillas de tónica, cuarta, quinta, cambiando de un lado al otro de la guitarra y no mucho más. El punk era como una especie de respuesta a los primeros años del rock sinfónico, ¿no? Había una efeméride trucha de Daniel Paz en Página 12 que ubicaba a principios de los años 60 a un David Gilmour diciendo el decálogo del rock sinfónico y a modo de broma decía: ningún tema durará menos de 16 minutos, ¿verdad? Así que bueno, el punk era todo lo contrario, era dar vuelta a la tortilla por completo, de esos temas de 22 minutos con orquestaciones intrincadas y solos repetidos de guitarra varias veces, etcétera, etcétera. Llegó esta gente que no hacía solos. John Cummings, por ejemplo, no tocaba solos. Es rarísimo, en la carrera de los Ramones aparecen 2 o 3 solos tocados por él. En general, los solos que aparecen en los discos no los hacía él, sino los productores o algún técnico asociado a la banda. El punk salió como respuesta a esto, ¿no? Vino a matar al rock sinfónico, por así decirlo de alguna manera. No mucho más, tocaba, no, obviamente no usaba efectos, usaba guitarras Morrite, no son unas guitarras muy muy conocidas, ahora serían unas guitarras de segunda línea. Bueno, y yo usaba amplificadores Marshall, los clásicos Marshall. Antes que me olvide, pobre mi madre, entró en línea justo cuando empezamos con el punk. Lo siento, madre, pero bueno, así es la programación de este programa. Y un agradecimiento especial a Marcelo Brigato, como siempre cumpliendo lo que pido, él me lo cumple. Un agradecimiento enorme con los links que subió. Un video de Rat Did You Are In Love y Rock You Like a Hurricane de Scorpions. Los pueden ver los links en Guitarristas Goga en Facebook. Nos vamos a la siguiente pata de este tridente punk con el que vamos a cerrar el programa de hoy. Anarchy in the UK, Anarquía en el United Kingdom, la banda Los Sex Pistols. Bye. Sex Pistols, las pistolas del sexo o las pistolas sexuales, no sé. Tuvieron un solo disco y siguen marcando época. Never Mind the Bollocks. Bueno, el guitarrista Steve Jones. Duraron 2 años y pico nomás. Justamente el sábado pasado hablamos de Gary Oldman en Radio Cine, el programa que hago los sábados junto a Bárbara Erak. Y bueno, el papel con el que saltó a la fama internacional fue el de Sid Vicious, el bajista de estos Sex Pistols. En realidad, bajista, a ver, Johnny Rotten, el cantante, dijo: che, lo quiero en la banda porque tiene actitud. El chabón no tocaba nada, vivía borracho, tirado por el piso, drogado. Y fue, según dicen, el inventor del pogo, el que empezó a saltar en los recitales y a pegarle a otra gente, ¿no? Qué linda manera de disfrutar la música. Bueno, gustos son gustos, como lo que pasó hace un rato con los 80, y bueno, lo llevó a la banda. En realidad, los bajos en el disco los grabó Steve Jones, el bajista, el guitarrista, porque Sid Vicious no daba ni el mínimo aceptable para quedar grabado en un disco. Bueno, acá empezaban cantando "Yo soy el anticristo, yo soy anarquista", pero después de esos 2 años y medio los Sex Pistols se separaron y volvieron a unirse para la gira de Filthy Lucre, algo así, o sea, "We didn't need for the money", algo así era el eslogan, y a levantarla con pala, ¿no? Muy anarquistas, pero cuando llegó el momento del billete, armaron los Sex Pistols para ganar mucho billete, ¿no? Mucho dinero, estuvieron en Buenos Aires. Bueno, Steve Jones aprendió a tocar la guitarra solo. En algún momento, Malcolm McLaren era dueño de una tienda de ropa, era el que los manejaba, el que los juntó, digamos, para producirlos, después de ir a Estados Unidos y ver qué era lo que estaba pasando. Y como Steve Jones no tocaba prácticamente mucho la guitarra, habían metido otro violero en la banda. Bueno, al final Jones se puso las pilas y aprendió a tocar más o menos bien. Lo que contaba el técnico de grabación del disco es que, bueno, no usaba efectos, no usaba nada, muy poco sustain, casi nada de eco, y para que la guitarra sonara en el disco tenían que grabar y grabar guitarras unas encima de la otra para llenar el ambiente, digamos, porque no tenía, era como que la guitarra no tenía cuerpo. Bueno, tocó con Thin Lizzy, que acabamos de nombrar, Joan Jett de las Runaways, la de I Love Rock and Roll, ¿con quién más? Con Adam Ant, con Bob Dylan, con Iggy Pop, con Megadeth y con una banda que armó que se llamaba Los Neurotic Outsiders, que además de él estaba Duff McKagan, el baterista de Guns N' Roses, muy punk él, y Matt Sorum en batería. Así que, bueno, y John Taylor también, ¿eh? John Taylor en bajo, John Taylor de Duran Duran, qué mezcla, hay que buscarlo eso, ¿eh? Bueno, esos fueron los Sex Pistols. Algunas cosas más de estos. Bueno, la primera guitarra de Steve Jones aparentemente se la robó al guitarrista David Bowie. Se hacían pasar con un amigo él, se hacían pasar por técnicos que estaban ayudando los recitales y se choreaban instrumentos para poder tocar. Nos vamos a la tercera y última pata de este tridente punk. Sí, son los Clash, The Clash, no pueden faltar. El tema London Calling, los guitarristas, bueno, Joe Strummer, que era el cantante, y Steve Jones. No, acá me estoy equivocando con algo. Bueno, otro Jones. Allá vamos. London Calling de Clash. Sí, me había equivocado, no era Steve Jones, me confundí de Jones. Es Mick Jones, el otro guitarrista de Clash. Eran dos, Joe Strummer, que era como el... Bueno, eran... Sí, el compositor principal, el cantante. Falleció a los 50 años en el año 2002, si no me equivoco. Joe Strummer, que hizo una banda que llamó The Mezcaleros. Jones, bueno, a ver, acabamos de escuchar tres tipos distintos de punk, ¿no? La fiereza de los Ramones, ¿qué podemos decir de los Sex Pistols? No sé, el descontrol de los Sex Pistols. Sí, algo así. Capaz que fueron los que encarnaron más el espíritu punk de Chaos, que era United Kingdom de Gran Bretaña en los 70, ¿no? Con toda la basura en la calle, todos parando, todos empobrecidos, un país que iba hacia la bancarrota y que venía de salir de la generación que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estos pibes que vomitaban su detestar a todo lo que representaba ser inglés, incluso a Johnny Rotten como cantante lo engancharon, creo que, no sé si en la tienda de Malcolm McLaren, con una remera toda agujereada que era de Pink Floyd y que decía, él le había escrito a mano, I hate Pink Floyd, quedaba, ¿no? Odio a Pink Floyd, así, directamente. Y por esa actitud lo llevaron como cantante la banda. Mick Jones sigue tocando, usa algunos pedales, no acá. MXR, la marca, Phaser, Flanger, bueno, Analog Delay, son todos efectos más bien viejos, ¿no? Noise Gate, que es para reducir el ruido. Y bueno, Joe Strummer lo echó a Mick Jones, ¿por qué? No por borracho, que veníamos de borrachera en borrachera, sino por impuntual. A ver, un tipo que estaba en los Clash, que sacaron este London Calling, que es una obra seminal, no solo del punk, sino del rock, un disco triple, había que lanzarse siendo punk a hacer un disco triple cuando las canciones no duraban en general más de 2 minutos y medio, y el tipo no podía llegar temprano a ningún lado, llegaba siempre tarde, incluso a los recitales, entonces se pudrieron y lo echaron. Me va a quedar afuera Patti Smith hoy, lamentablemente no entró, pero bueno, todo no se puede. Sí hubo mucho de los 80. Y la relación entre el punk y los 80 por ahí tiene que ver con lo que heredó Nirvana, ¿no? Que clausuró todo eso que escuchamos en la primera hora y pico del programa, al sacar Nevermind y decirle solos de guitarra, ni en pedo, nosotros vamos a hacer esto. Mucha leñadora y nada de maquillaje. Y clausuró la década de los 80, sí, de un saque. Todas esas bandas a las que las discográficas no paraban de firmarles cheques desaparecieron de un día para el otro. Hay un documental muy lindo de la MTV del año 98, creo que se llama ¿Dónde fue el Gear Metal?, donde aparece el cantante Warrant, una banda que no era muy conocida, diciendo, sí, échenos la culpa a nosotros, nosotros reventamos el Gear Metal. Bueno, esto ha sido todo por hoy, esto fue Guitarrista. Saben que pueden escuchar los programas por internet, los programas anteriores y el programa de hoy de vuelta, en www.gogabolson.com. Pueden seguirme por Facebook, Guitarristas Goga. Muchas gracias Diego Sedone por la operación, y nos vamos a ir con una canción de Bad Religion para cerrar, del año 96, que se llama Punk Rock Song, que me encanta y que la descubrí hace poquito. Bueno, será hasta la semana que viene. Esto fue Guitarristas. Muchísimas gracias a todos. We'll be right back.